Whispering. Bosse segrete. Blooming sound. Bosse segrete. Boys in a secret way. Bosse segrete. From root. De la raíz. From root. Siar alem. Oh, que. To root. Siar. From root. To root. Mas. Ot erticavas. Ne sob. In a whispering. Blooming song. Sod ino. Sodino. La capa. Lo reciente. Yeah.